y noche. Poesía y comunicación en tiempos 2.0. Sucede que a veces viene una bocanada de aire que purifica y hace cambiar el rumbo del barco en el que navego. Conforme más empeñado estoy en ir hacia el objetivo fijado, más difícil es llegar a alguna parte. De repente, cuando menos lo espero, aparece una señal que hace confiar en el presente que habito y hay un horizonte en el que se divisa un mundo posible. En ciertas ocasiones, en el instante más inesperado, ocurren fenómenos que denotan nuevas circunstancias, y la vida, que antes era un laberinto, posee caminos rectos y definitorios. Entonces una sonrisa se perfila en la cara, y el ánimo que suele estar en baja forma queda reflejado en la mente como una luz que alumbra la senda que hay que recorrer. Quizás es que la existencia es como una montaña rusa, en la que hay agresivas bajadas y subidas. Igual es que nunca supe exactamente en qué consistía. Lo mismo es que mis pies nunca fueron hacia alguna parte. ¿Quién lo sabe? Lo que está claro es que por más que pasa el tiempo, siempre hay alguien que tiende su mano, te apoya en los momentos complicados y sabe dar una segunda oportunidad. Incluso puede que hasta no haya un número exacto de oportunidades. El simple hecho de pasar por aquí, de transitar estos espacios de angostos caminos, es suficiente para creer que hay que seguir adelante. No lo digo por regalarte el oído, lo hago porque creo fielmente en lo que afirmo, en lo que asevero, en lo que escribo. Sin ti, sin la persona que está dispuesta a echarme un cable cuando le falta electricidad a mi vida, no tendría sentido nada de lo que hago. Te paras frente a mí, me miras a los ojos, me ves triste, desmotivado, pero igualmente crees que soy capaz de darte lo que buscas o de dármelo tú a mí. Por ello, a partir de ahora, lucharemos juntos en cada batalla y miraremos a los gigantes fijamente, sin miedo, sabiendo que ayudándonos podremos ir a cualquier parte. Si hace falta, hasta sin barco podremos recorrer el mundo. No obstante, déjame decirte que eres de las pocas personas capaces de quedarse a mi lado. Hay quien me conoció y pronto pensó que por mis maneras de sentir, de pensar, de creer, de observar el mundo, no tenía nada que hacer en esta vida. Por eso yo hoy te doy las gracias. Sin tan siquiera saber cómo eres exactamente. Sin preguntar más de lo que puedo saber. Sin juzgarte. Simplemente te doy las gracias por creer en mí en estos momentos, cuando parece que hace falta una bocanada de aire fresco que alivie ese pequeño dolor que a veces se queda clavado en el pecho. El de la poca ingratitud hacia uno mismo. Encarecidamente, te doy las gracias por estar al otro lado, por no hacerme sentir débil, por pensar que esta existencia tendrá más sentido si la vivimos juntos de alguna manera. Sucede que a veces viene una bocanada de aire que purifica y hace cambiar el rumbo del barco en el que navego. Sí. Pero ya no. Ya no tengo miedo.

Ya sé lo que me vas a decir, que Nacho Vega pues forma parte de la Sociedad General de Autores y que no debería poner una canción suya, lo sé. Pero esta vez sí que puedo. ¿Me escuchas, Sinde? Puedo poner un tema suyo porque su nuevo trabajo cuenta con una licencia Creative Commons, la cual permite su uso, aunque siempre y cuando no sea de tipo comercial. ¿Por qué no tomas ejemplo, Alejandro Sam? Hablando de uso comercial, aprovecho para decir que si quieres anunciarte o mandarme un mail en el que me pongas de vuelta y media, puedes hacerlo a través del siguiente correo, jdesanchez85@gmail.com. Comenzamos con la sección Retazos, un espacio para los amantes de la poesía. Pero hoy me pongo rebelde y me salgo del guión. Retazos. Me salgo del guión porque últimamente tengo pocos poemas y quiero mostraros un retazo algo diferente. Con motivo de un programa especial sobre podcasting, fui entrevistado por unos chicos, los chicos del circo mediático. A pesar de que no dejaron títere con cabeza, que así somos los periodistas, conmigo se portaron especialmente bien. Fue David Gómez, un estudiante de periodismo que curra en la cadena SER, quien me llamó cuando me encontraba de viaje y me hizo la entrevista que escucharéis a continuación. Por cierto, gran poeta este señor Gómez. Controversia. Con David Gómez. Nacen montando las ondas, andando sobre el sonido. Crecen en las emisoras y pasan pronto al olvido. Departen con voces roncas y mueren entre la bruma. Sin veleidad no perduran, se funden bajo la pluma. Las palabras son historia, redundan pero no calan. Pasean por la memoria hasta que alguien las repara. Era así, no se me enciendan, no digo que ahora lo sea. Nace cayendo cual gota de una nube sindicada, audaz, ácido y audible, editado a mano humana, como un impulso nervioso de eléctrica encapsulada, a lomos de las descargas, caballo de banda ancha. Las palabras son presente, futuro y hasta pasado. Las palabras son eternas, su casa, el ciberespacio. Lírica un poco es la misma reflexión que han hecho Miriam, Carlos, Bea y Pepelu. Las nuevas formas de recepción han hecho de los contenidos radiofónicos algo eterno y atemporal que se puede disfrutar en cualquier momento y lugar sin las ataduras de la radio analógica. Es un avance en muchos sentidos, pero sobre todo en uno. Las palabras tienen una vida más larga en la nube que en las ondas y tienden, o al menos es su propósito, a vestirse de un ropaje que nunca pasa de moda. Saludamos a Juan Díaz Sánchez. Muy buena. Tú algo en común ya tienes con nosotros, aunque solo sea que tanto tú como nosotros hacemos un podcast. Y también que en tu programa, en Café y Noche, le dabas rienda suelta a la pluma para hacer poemas, como hacemos nosotros. Uh-huh. Bueno, por supuesto. Claro, en cierto modo, la poesía es uno de esos contenidos que son atemporales y que para un podcast son precisamente lo más importante, ¿no crees? La poesía nunca muere. Exacto, y por eso hay una sección dentro del programa y, bueno, trato de que la poesía no muera de ninguna manera, ¿no? Elegiste el podcasting como tema de tu trabajo de final de carrera. ¿Qué te llevó a hacerlo? Pues me llevó a hacerlo, bueno, pues que es una necesidad que tengo, ¿no? O sea, el podcasting lo conozco desde hace como 2 años y para mí ha supuesto algo, no sé cómo decirlo, ha sido importante para mí, ¿no? O sea, el ver que me podía comunicar directamente sin, no sé, sin necesitar una emisora de radio ni nada, sino simplemente haciendo yo mi programa, eso supuso bastante, ¿no? Y bueno, eso es lo que me empujó a hacerlo. Nosotros hemos tratado de dar durante el programa una idea de los cambios que ha experimentado la recepción de los contenidos de radio con las nuevas tecnologías. A lo mejor no lo hemos dejado muy claro, pero el cambio de paradigma que hay hoy en día es lo que para nosotros es innegable. ¿Tú crees que ha cambiado o en qué crees que ha cambiado la forma en la que la gente consume los contenidos de radio? Creo, por supuesto, que ha cambiado, ¿no? O sea, ahora la gente, en vez de ir directamente a la emisora y tal, ¿no?, sintonizar la emisora que le gusta, directamente descarga el programa que quiere a través de la red, ¿no? Entonces eso me parece un avance, desde luego. Y además de la forma en la que se consumen los contenidos, que eso ya hemos quedado en que no hay duda que hay un cambio, ¿ha obligado esa transformación también a que los contenidos tengan que cambiar? Sí, o sea, lo que estoy dándome cuenta últimamente es de que se menciona mucho que si el espacio de Facebook, que si, no sé, por ejemplo, La Rosa de los Vientos, se menciona también Twitter. O sea que, bueno, está evolucionando la radio, ¿no? Claro. Dicen, además, que no sé, que Internet es el futuro y que los medios van a ir por ahí. O sea, bueno, yo no estoy del todo seguro, pero creo que sí, que puede ser. ¿Qué dudas tienes? Pues duda, bueno, poquita, la verdad, que bueno, es difícil saberlo a ciencia cierta si eso va a ser así, si el cambio va a ser realmente ese, ¿no? Sí, al futuro siempre hay que esperarle para saber si es lo que nos imaginábamos. Por supuesto. Lo que sí parece que ya se está viendo en el presente es que la temática sí está cambiando, porque salen muchos podcasts que relacionados con tecnología, series, cine, cosas que en los medios tradicionales parece que tenían poco peso. Sí, claro, se ocupan nichos que a lo mejor en la radio no tienen lugar, ¿no? Es un poco... Y bueno, me decían hace poco José Antonio Gelado, el primer podcaster español, me decía que, bueno, que como está hecho bajo demanda, pues cualquiera puede elegir el tema que le dé la gana y hacerlo como quiera, ¿no?, su programa, y eso es lo bueno que tiene el podcasting. Aprovechamos para mandar un saludo a José Antonio Gelado desde aquí, que bueno, hemos tratado de conectar con él, pero estaba como su podcast, comunicando. Y echando la vista al futuro, ¿te atreves a hacer una predicción de cuál será la tecnología predominante para la transmisión de contenidos? ¿Cómo crees que escucharemos la radio dentro de unos años? Yo creo que como se está haciendo ahora, o sea, como está pasando justamente ahora, ¿no? O sea, no sé, la comunicación tradicional va a cambiar, ya no va a tener que ir directamente a tu emisora, sino descargar tus programas. Más que nada, yo creo que va a servir la emisora como un muestrario, ¿no?, donde aparecen los programas y bueno, tú luego eliges los que te da la gana y te los descargas a través de la red. Bueno, y una última pregunta, esta solo por curiosidad. ¿Has visto la película Good Morning Vietnam? Sí, exacto. ¿Qué te parece? La vi hace ya un tiempo y la verdad es que me gustó. Lo que pasa es que la recuerdo muy vagamente. Sé que la radio tenía ahí un papel bastante principal, ¿no? Uh-huh. Incluso puede que hasta más que los personajes que aparecían por ahí. Pero la recuerdo, ya te digo, vagamente. Bueno, pues ahora con José Manuel Blanco en la siguiente sección, en la de Periodistas en el Celuloide, vamos a hacer un repaso para que te refresque la memoria. Muchas gracias, Juan, por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. Tras esta entrevista, insisto en que me mandes lo que quieras a esa dirección que te he dicho. O bien... me pases enlaces interesantes por Twitter. Ahora, eso sí, dime que es para eso, ¿eh? Porque no soporto el spam en esa red social. Pasamos a la sección historias, pero antes, una promo. ¿Tienes miedo de adentrarte en mundos desconocidos? ¿Te asusta abrir una puerta que no sabes a dónde te lleva? ¿Ves sombras misteriosas donde los demás solo ven oscuridad? ¿Crees que el vecino de enfrente te vigila constantemente sin que puedas hacer nada para evitarlo? ¿Estás seguro de que no quieres mirar hacia abajo? Podcast de Soliloquios, el otro lado de la informática. Pavel nos mata. historias. Hoy tenemos nada más y nada menos que tres historias en esta sección, todas ellas de lo más variadas. Soy un gran seguidor de Luis Castilla, un podcaster y locutor mexicano que ahora emite en eWars.fm. En su programa escuché un relato impresionante que merece la pena que pase de un lado al otro del charco, así que espero que al gran Castilla no le moleste que lo emita en Café y Noche. De todos modos, tengo duda de si escucha este podcast. Pero bueno, manifiéstate, Luis Castilla. Estimada Cristina, ayer recibí una carta de tu abogado donde me invita a enumerar los bienes que tenemos tú y yo para comenzar el proceso de nuestro divorcio. A continuación te remito dicha lista para que puedas solicitar la certificación de notario y tener listos todos los escritos antes de la comparecencia en el tribunal. Como verás, he dividido la lista en dos partes. Básicamente un apartado con las cosas de nuestros 5 años de matrimonio con las que me gustaría quedarme y otra con las que te puedes quedar tú. Para cualquier duda o comentario ya sabes que puedes llamarme al teléfono de la oficina de 8 a 4 o al celular hasta las 11 y estaré encantado de repasar la lista contigo. Cosas que deseo conservar. La carne de gallina que salpicó mis antebrazos cuando te vi por primera vez en la oficina. El leve rastro de perfume que quedó flotando en el elevador una mañana cuando te bajaste del segundo piso y yo aún no me atreví a hablarte. El movimiento de cabeza con el que aceptaste mi invitación a cenar. La mancha de rímel que dejaste en mi almohada la noche que por fin dormimos juntos. La promesa de que yo sería el único que besaría la constelación de pecas de tu pecho. El mordisco que dejé en tu hombro y tuviste que disimular con maquillaje porque tu vestido de novia tenía un escote de escándalo. La espuma de mar azul índigo que se enredó en tu pelo en nuestra luna de miel en Cancún. Todas las horas que pasamos mirándonos, besándonos, hablando y tocándonos. También las horas que pasé simplemente soñando o pensando en ti. Cosas que puedes conservar tú. Los silencios. Aquellos besos tibios y emponzoñados cuyo ingrediente principal era la rutina. El sabor ácido de los insultos y reproches. La sensación de angustia al estirar la mano por la noche para descubrir que tu lado de la cama estaba vacío. Las náuseas que trepaban por mi garganta cada vez que notaba un olor extraño en tu ropa. El cosquilleo de mi sangre pudriéndose cada vez que te encerrabas en el baño a hablar por teléfono con él. Las lágrimas que me tragué cuando descubrí aquel arañazo ajeno en tu ingle. Jorge y Cecilia. Los nombres que nos gustaban para los hijos que nunca llegamos a tener. Con respecto al resto de los objetos que hemos adquirido y compartido durante nuestro matrimonio, el coche, la casa, etc., solo comunicarte que puedes quedártelos todos. Al fin y al cabo solo son eso, objetos. Por último, te recuerdo que mi abogado espera la llamada de tu abogado y ambos se ocupen de presentar el escrito de divorcio para ratificar nuestro convencimiento. Afectuosamente, Roberto. Carta ganadora del tercer concurso Antonio Villalba de Cartas de Amor. Web del concurso, www.escueladeescritores.com. Carta escrita por Susana López Rubio. Una adaptación y producción de Radio Pirata. El siguiente relato, que no es tal, es la presentación del antepenúltimo podcast de Javier Romero, Soliloquios. Y lo he titulado Si yo fuera un beat, para guardarlo en la carpeta de Café y Noche. Este hombre es un informático alicantino que se hace unas preguntas un poco peculiares. Y responde lo que escucharéis a continuación. Además, creo que huelga decir que es un gran podcaster y mejor persona. Toma endogamia. Si quieres escucharlo, solo tienes que acceder a www.fjromero.com y disfrutar de esta y otras historias suyas. Si yo fuera un beat, sería un palo o un círculo. Si yo fuera un beat, sería flaco o gordo. Si yo fuera un beat, quedaría con 7 de mis amigos para formar un grupo indivisible. Si yo y mis 7 amigos fuéramos beats, compraríamos billetes de tren para viajar por canales de datos. Si yo fuera un beat, me perdería en la marea numérica de palos y círculos para que no me encontrasen. Si yo fuera un beat, pondría un anuncio en la estación para pedir ayuda, porque si yo fuera un beat, querría construir una cadena de beats para alcanzar la luna y dibujarla en un GIF animado. Si yo fuera un beat, esperaría que me leyera una cabeza de impresora y me imprimiera en un texto infinito del que no entendería por qué estoy unido inevitablemente a mi compañero beat izquierdo y a mi compañero beat derecho. Si yo fuera un beat, dejaría que un artilugio electrónico me capturara y me lanzara por un tobogán de incierto destino, tobogán del que enlazaría con otros toboganes por los que caeríamos libremente miles, millones de beats para interpretar la música compuesta por un compositor anónimo. Solo si yo fuera un beat, podría sonar como una nota de música y transformarme durante una millonésima parte de un segundo en una vibración del aire. Si yo fuera un beat, gritaría delante de un micrófono y haría llegar las voces de mis compañeros que, siendo beats como yo, chillarían las formas de sus estados, ceros o unos, flacos o gordos, palos o círculos. Si yo fuera un beat, grabaría un podcast, pero no de cualquier manera. Grabaría en pelota picada. El tercer y último relato, largo como su propio autor, se llama La foto equivocada y es la tercera parte de Infancias felices, una serie de historias en las que Francisco J. Moreno refleja su buena mano con la escritura. Si te gusta y quieres leer más historias suyas, puedes hacerlo en www.lahojanegra.com. Dicen que cualquier pareja puede llegar a amarse hasta la locura. Los que son iguales se comprenden, y los que son diferentes se complementan. Siempre es posible el amor, pero aunque debo reconocer que en mi caso siempre me costó conseguirlo, ni por un segundo se me pasó por la cabeza la idea de rendirme. No me casé con la mujer equivocada. Alicia, alta y fina como una modelo de revista. Tiene poco pecho, pero muy buen puesto. La cara es la de un ángel, ondas rizadas por pelo, ojos claros como el cielo y nariz altiva y delicada. No me gusta demasiado que se maquille. Prefiero su piel al natural, pero ella insiste en hacerlo siempre. Pase el tiempo que pase frente al espejo y descuide lo que descuide. Le dedicamos una visita rápida a sus padres cada 6 meses, aunque esta vez habíamos aguantado 8. Siempre hay excusas fáciles para no conducir un par de horas de ida y vuelta. Pero nos empezábamos a sentir culpables y habíamos salido pese a la tormenta. Parecía como si estuviese conduciendo bajo el mar. Encima, Alicia se fumaba un cigarrillo tras otro. Sus padres no querían tabaco en casa y ella tenía que recargarse para aguantar el mono. Así que la niebla se hacía más intensa dentro que fuera del coche. Y yo trataba de conducir entre volutas y escuchando cómo Alicia me repetía las noticias del mediodía, las que había escuchado junto a ella en televisión. El timbre sonó fúnebre. Abrió mi suegra, Roberta, con una sonrisa de par en par y muchas exclamaciones de bienvenida, mientras me quitaba el abrigo y el sombrero. Hal estaba detrás. «¡Vaya abrigo!», exclamó. «Se nota que le pesan los años. ¿Quieres echarle un vistazo a mi guardarropa? Creo que tengo unos cuantos que te pueden servir». «No importa, Hal», le respondí. «Lo llevo porque ya le he cogido cariño». «Igualmente, al menos déjame que te invite a un trago. Todavía queda un rato para la cena». Fuimos a otro cuarto mientras las mujeres hablaban en el salón. Era una casa bonita, las paredes seguían blancas, los sillones eran duros, pero se amoldaban al más ligero tacto y no cojeaban. Los muebles y los estantes, llenos de buenos libros forrados en cuero, estaban sujetos a las paredes con elegancia y seguridad. Estuve poniendo al día a Hal sobre mi trabajo, sobre los complicados entresijos de la burocracia, y él escuchaba divertido como quien escucha una telenovela. Apenas habían pasado unos minutos cuando se oyeron varios gritos y el sonido de un jarrón roto en el salón. Cuando entré corriendo sobresaltado en la habitación, Roberta estaba llorando y Alicia subía las escaleras. Hal preguntó qué había pasado y ella señaló la chimenea. Había una foto allí tirada, en una esquina con ceniza, y no había empezado a arder. Era de una niña llena de barro, con una muñeca sucia y un triciclo. La rescaté casi intacta, la guardé en el bolsillo y subí a la habitación. «No se acuerda de mí», me recibió Alicia. «Tranquilízate, cuéntame qué ha pasado». Tenía la cara en una muñeca de llanto, pero de sus ojos no salía una sola lágrima. «La foto», repitió, «me ha confundido con la hija de otra persona». «No hace falta ponerse así», la consolé. «Tu madre ya tiene cierta edad y es normal que esas cosas sucedan». La foto que había guardado me quemaba en el bolsillo. No me había fijado demasiado bien y tenía ganas de escudriñarla, a ver si en realidad aquella niña tan bonita y feliz podía ser mi esposa. Entonces escuché pasos subiendo por la escalera y la potente voz de Hal. «Tu madre no está vieja ni chochea, Alicia», bramó. «Eres tú la que debe estar gilipollas». «Soy los peores padres del mundo», replicó ella. «Ni a los peores padres del mundo se les ocurriría tirar una foto como esa al fuego. Tu madre la guardó durante 20 años. No dije nada cuando regalaste tus juguetes, ni cuando destruiste casi todo lo que hacía tuya tu habitación. Pero lo que has tirado al fuego esta noche no eran tus recuerdos, sino los de tu madre». «Esa niña no era yo». «¿Y quién iba a ser?». «Yo mismo te lancé la foto, yo mismo monté aquel triciclo, sus ojos son los tuyos, hasta se ve tu marca de nacimiento. No era yo. Os habéis equivocado de hija, esa foto miente». Hal hizo un esfuerzo visible por calmarse. «Quizás sí», repitió, «quizás nos hayamos equivocado, hija». Se dio la vuelta y Alicia me dijo que no aguantaba más en esa casa, que unos padres no deberían confundirse así de hijos, que en realidad nunca la habían querido y que quería irse de inmediato para llegar a tiempo de cenar algo precocinado. Salió disparada al jardín y yo me di la vuelta en el umbral para despedirme. Roberta seguía llorando. «Hasta luego, Hal. Hasta dentro de medio año, supongo. Supongo». Luego se escuchó el claxon y aceleré el paso para meterme en el asiento del copiloto. Pasamos una hora viendo pasar farolas hasta que me atreví a sacar la foto a escondidas. «¿Tienes una marca de nacimiento?», pregunté. «En el brazo derecho», respondió, «con forma de ancla. ¿Antes no la escondías con maquillaje?». Esa fue su última noche porque señalé la marca y le enseñé de nuevo la foto. Ella dejó que el coche se deslizase recto y se quedó mirando la foto de aquella niña que sonreía tanto. Yo la miraba a ella y cómo empezaban a salir sus emociones en la expresión más amarga que he contemplado en mi vida. Nadie miraba la carretera. El último momento en que pude verla y su corazón latía fue ya en el hospital. La lluvia le había arrebatado el maquillaje, ya no despertó. Menos mal que no se encontró en público, junto a toda nuestra familia y amigos, sin su maquillaje. Así todos podrán recordarla como era, lo que no será malo, y yo podré conservar junto al corazón y en secreto aquella foto equivocada, capaz de convertir a mi esposa en un ser humano. Thank you. te asiste y no hay nadie desviviéndose por ti, pero el ser humano insiste, justificas tu existencia con la química, estoy triste, ¿para qué mentir? Haré que el sol salga mañana desde aquí. Y por una vez seré la más bella ciudad, y seré ballena en alta mar, y seré la noche al descender. Por una vez seré una luz y una canción, y seré la esfera de un reloj que no tiene agujas. Resuelto ya el misterio, acecha como un animal, y ahora el único silencio es aquel que me procuran ciertas drogas. Tengo miedo, ¿para qué mentir? Haré que el sol salga mañana desde aquí, y por una vez seré la más bella ciudad, y seré ballena en alta mar, y seré la noche al descender. Por una vez seré una luz y una canción, y seré la esfera de un reloj que no tiene agujas. Por una vez seré la más bella ciudad, y seré ballena en alta mar, y seré la noche al descender. Por una vez seré una luz y una canción, y seré la esfera de un reloj que no tiene agujas. Acabamos de escuchar Reloj sin manecillas, otra de las canciones de Nacho Vegas, quien acaba de sacar su nuevo disco con licencia Creative Commons, La Zona Sucia. Las manecillas del reloj de Café y Noche sí que siguen pasando, por lo que llega el momento de terminar el programa, que creo que se ha hecho bastante largo, y puedes localizar este y el resto de programas de Café y Noche en cafeynoche.com, en cafedenoche.ibox.com, en radio.podcastellano.org y también en oyeesto.com. A mí me puedes encontrar en twitter.com jdsánchez, así me llamo en Twitter, en jdsánchez.es y en muchos más puntos de la red. Solo basta con que pongas mi nombre en Google, Juan Díaz Sánchez. Recibe un afectuoso saludo de quien te ha hablado a lo largo de este podcast y hasta la próxima.